Que esta es una mirada que evidentemente no se está teniendo en cuenta cuando hablamos del caso Próbolo. No, Se piensa desde el lugar de los abusos, que sí es una situación aberrante, claro. Pero también desde la propia subjetividad en como institución educativa. Absolutamente, porque además los niños, los chicos que ahora son adultos, han atravesado toda su vida ahí adentro. O sea que su medio para comunicarse con el mundo externo han sido los abusadores, ¿no? Con todas sus reglas, uh-huh. De silenciamiento, de aislamiento, de maltrato, de abuso. Claro, claro. Entonces, bueno, es como más grave. A nosotras nos parece muy importante que la gente sepa todo esto, digamos. Porque uno piensa en abuso sexual y automáticamente se va a los referentes que uno tiene, pero acá tiene un nivel de complejidad, primero por lo que vos dijiste, es una causa mundial. Esto no pasa por primera vez. Ahora ni acá. Y además es eclesiástica, con lo cual hay una institución de mucho poder involucrada desde hace muchos años. Uh-huh. Y sosteniéndolo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y algo que también habíamos charlado fuera de aire era en relación a cómo se articula la salud y el concepto de la salud entre lo subjetivo y lo colectivo, y por qué la importancia de acompañar a las víctimas y a las familias de las víctimas. En esta etapa, en esta etapa judicial, pero también en las etapas posteriores que tienen que ver con el poder poder vivir una vida en plenitud, las víctimas y las familias de las víctimas. Sí, básicamente porque se han vulnerado derechos humanos. Y donde hay vulneración de derechos humanos, nos involucra a todos como sociedad. Porque además acá ha habido omisiones de todo tipo, con lo cual creemos que por eso es importante que apoyemos. Mientras más seamos los que apoyamos esta causa, probablemente logremos más grados de reparación desde distintas aristas, uh-huh. ¿No? Y bueno, convengamos que son familias que han estado muy solas y con una estructuración, digamos, de la vinculación y de las relaciones muy signada por la institución Próbolo. Entonces hay que desandar todo eso, y para desandarlo no se hace individualmente, se hace con presión social, como todas las cosas que se han logrado históricamente, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente, por eso la importancia de acompañar. Lo hacemos, lo hemos venido haciendo desde La Mosquitera durante todo el año, uh-huh. Acompañando también con la información y difundiendo la información que nos ofrecía SUMEC. Y bueno, y por supuesto renovamos el compromiso en este 2018 para no solamente para contar lo que va pasando, sino también para mostrar cosas que mediáticamente no están siendo visibilizadas, como uh-huh. Esto que estamos conversando. Absolutamente, y es muy importante, realmente es muy importante. Bueno, Laura, Candela, no sé si quieren comentar algo más. No, por ahora no. Uh-huh. Nos seguimos comunicando y les damos muchísimas gracias por sostener en la agenda esta temática, ¿no? Y bueno, renovamos la convocatoria para los 19 en la legislatura de cada mes, que ahí se juntan las familias, las víctimas y todos aquellos que apoyamos esta movida, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias. Les agradecemos la comunicación y bueno, seguiremos trabajando ahí en codo a codo, tanto con ustedes como SUME, como todas las organizaciones que siempre convocamos y nos convocan para hablar desde otra agenda mediática. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Laura y Candela. Son parte de uno de los equipos terapéuticos que trabajan con las víctimas y con las familias de las víctimas del caso Próbolo acá en Mendoza.